Lo prometido es deuda. Hace un rato estábamos diciéndote que íbamos a hablar con Ricardo Mollo de Divididos y lo tenemos del otro lado de la línea. Buenas tardes, Ricardo. Omar Moretti de Freeway te saluda. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Tanto tiempo? Todo bien. Bueno, me alegro. ¿Dando vueltas por el país presentando disco nuevo? Y empezando a dar vueltas, sí. Bueno, ¿y cómo recibió la gente el tema del disco de Amapola? Muy bien, la verdad que súper emocionante. Lo interesante de la situación es que escuchan, y eso no es nada poco. ¿Que escuchan? ¿A qué te referís? Que escuchan, o sea, hay una cosa que tiene que ver con las canciones que conoces y que movés el cuerpo, y otra cosa es cuando te encontrás con temas nuevos y los ves que prestan atención y están escuchando, y para mí es maravilloso. Vos sabés que trabajando o dando vueltas por algunas radios donde paso, cuando pasan el disco de Dios, pregunto siempre, y lo que dicen es que por fin, dice, 8 años sin un disco, dice, por fin ya estábamos como esperando ya desesperadamente el disco nuevo de Dividido. O sea, hay varios temas que la gente les gusta, ¿no? Amapola es el corte más escuchado, pero hay varios de los temas que tienen que ver con el gusto de la gente. ¿Cómo los recibieron en Córdoba? Muy bien, súper bien, la verdad que bárbaro. Así que llevamos un montón de amigos que fuimos recolectando en estos viajes y se enriqueció un poco toda la tocada, porque de la tocada de Tilcara trajimos, bueno, a los músicos de Ricardo Vilca, que ya los conocíamos del 2000, pero también sumamos a una chica que conocimos allá, que se llama Micaela Chauque, que le dio un color a uno de los temas. Y después de Santiago del Estero trajimos a Juan Saavedra, que es un bailarín increíble. Así que nada, fue muy lindo. Vamos a detenernos un poquito, ¿no?, en el recital de Tilcara, por ahí, que bueno, yo no pude asistir, pero bueno, hay muy buenas crónicas en cuanto a lo que pasó. Esto, ¿por qué eligieron Tilcara para presentar el disco? Para mí es un lugar mágico, y después de tanto tiempo sin disco necesitaba como una bendición. En realidad fue eso, ir a no porque soy católico, sino porque era como el bautismo de la situación, ¿no? Y fue un bautismo así con todas las letras, porque además llovió en la última parte del show y fue como el corolario. Un peligro. ¿Eh? Aparte, un peligro, ¿no? Seguir tocando ahí conectado y en el medio de la lluvia. Sí, pero la verdad que en ese momento no me dices eso y estás viendo otras cosas, y por suerte estamos todos vivos. ¿Y la mística? ¿Cómo fue la comunicación con la gente ahí al pie del cerro en Tilcara? Y, qué sé yo, fue tan lindo porque nosotros estuvimos 10 días allá. Entonces ya se armó como una conexión con la gente de ahí, del pueblo, ya éramos parte de ellos. Todos nos veían todos los días, ensayábamos en el teatro enfrente de la plaza, participamos del acto del 24 de marzo allá, o sea, hubo un montón de cosas que se relajaron ellos y a nosotros nos permitió compartir cosas con la gente de allá. Y después se transmitió todo eso ahí en la tocada, ¿no? Ahí fue como el final, sumado a la cantidad de gente de otras provincias que fueron, mucha gente de acá de Buenos Aires, gente de Neuquén, de Comodoro Rivadavia, de Córdoba, Salta, bueno, de todos lados. ¿Tuvieron contacto con la gente debajo del escenario? Porque Tilcara es una ciudad bastante chica, así que si ustedes estuvieron 10 días antes, supongo que a medida que iban llegando se los iban encontrando. Y claro, era el testeo de ver, primero éramos los de ahí, después ya iban llegando los que de alguna manera planearon sus vacaciones en ese momento, y después los últimos 2 días ya fue una invasión, ¿no? Una ciudad tomada, porque Tilcara debe tener, calculo, 7.000 habitantes. Y ahí a la tocada fueron 15.000 personas, o sea que de algún lado salieron el resto, ¿no? ¿Nunca vieron tanta gente en Tilcara? No, fue... Ayer hablando con Micaela, con esta chica que vino de allá, me dijo que quedaron como así absortos con la situación de la llegada de tanta gente. Me decía que ven algo parecido, pero no tan grande, cuando hacen la procesión a la Virgen, que son cosas así muy muy multitudinarias. Vos sabés que hay varias de las personas de Tilcara, una era la que regenteaba el hotel donde estuvieron ustedes y todo, que salieron en diferentes medios de comunicación, que ganaron fama por ahí. No me digas. Sí. Y contaba, la gerente del hotel contaba que ellos esperaban estrellas de rock y que sin embargo ustedes caminaban por el pueblo como si fueran alguien más, que habían participado incluso en algunas peñas. Sí, ¿Ustedes se enriquecen en esos lugares donde van a escuchar otro tipo de música que no tiene que ver con el rock? Y sí, porque además lo que terminaba pasando es que, bueno, che, fulano, el guitarrista, bueno, llamalo, decirle que venga a tocar una chacarera con nosotros. Y terminaron tocando un montón de gente de ahí de Tilcara, porque los conocíamos en las noches de ahí dando vueltas o en contacto, ¿viste? Alguien te dice, mirá, está fulano acá que está haciendo tal cosa, y bueno, por ahí lo ibas a ver. Y mismo en la plaza, el día del acto, tocamos... y apareció un armoniquista que lo habíamos visto la noche anterior y le invité a tocar ahí, así que nada, fue muy lindo. Son encuentros con las personas, que eso también te traes más cosas, ¿no? Porque a veces si te encerrás en un lugar y solamente vas a tocar, es como que te perdés un montón de cosas. Y esa es una manera de conectarse con la gente, porque me imagino, por ejemplo, vos que vivís en Palermo, debe ser difícil andar caminando por Palermo, te debe parar todo el mundo, pero ir por ahí a un lugar donde pasás más desapercibido, ¿te genera otro tipo de cosas? Sí, qué sé yo, no sé, yo trato de caminar por todos lados, no uso capucha. O sea. ando bastante, no me quedo guardado en mi casa porque si no la vida se te pasa. Y ahí hacía lo mismo, salía todas las mañanas a caminar, a dar vueltas y te encontrás con gente desde otro lugar, ¿no? O sea, entras a un almacén a comprar un pedazo de pan y interactuás desde otro lugar con la gente. Está bueno. Sí, cuando te estuvimos acá el 27 de junio pasado, habías nombrado a Buenos Aires Karma y a Ojo de Buey, una banda rosarina. ¿Qué es lo que estás escuchando ahora? No mucho. La verdad que no estoy... ¿Cosas nuevas decís? Sí. No estoy... Estoy muy encerrado con lo que pasa con el disco, con todo este preparativo, ¿viste? La historia de ir a Tilcara nos consumió mucho tiempo y mucha energía, porque era un emprendimiento muy grande. Entonces quedamos como, ¿viste? Como todavía en la situación del día después de una cosa tan fuerte, ¿no? Y además con las presentaciones ahora, lo de Córdoba ayer, y ahora tocamos también en Mendoza y en Neuquén. Sí. Y ahora en junio estamos tocando acá en Luna Park, así que estamos como planeando todo lo que va a pasar. Mucho tiempo de escuchar música, salvo los discos que me traje de allá del norte, de Micaela, que es una mina que toca, además de cantar, toca un montón de aerófonos, entonces hay, qué sé yo, cosas que rescatás desde otras músicas, que por ahí no tienen que ver con el rock. ¿Y cómo se están preparando para junio acá en Luna Park? Y ahí, armando un poco... Todo lo que pasó ahí en Tilcara, nos traemos varias cosas. Una de las cosas que nos trajo como buena energía es armar el escenario con la bandera de los pueblos originarios. Sí. Y eso tiene un nada, ya estás en otra frecuencia, ¿no? Es como otra cosa. Y nada, ir rescatando cosas, además de los músicos que también vamos a traer de allá. ¿Va a haber muchos invitados? Sí, va a haber unos cuantos, sí. Show largo, entonces. Qué sé yo, lo que dé. ¿Lo que dé hasta que te canses? Y un poco lo mismo que hicimos allá en el norte, o sea, vamos a repetir ese show por ahí con algún condimento más, alguna cosita, como no va a llover acá en Luna Park, no tiene goteras, así que... Sí, igual no va a estar el cerro tampoco, ¿no? Va a ser otra cosa. Vamos a ver. Ah, bueno, sería una superproducción. No sé si me van a dejar meter un cerro dentro del Luna Park. Y pero por ahí algo para hacer de escenografía, vuelvo, sí, y se sientan. Va a haber, seguramente. En Tilcara, y van a hacer peñas también, una semana antes, para entrar. Bueno. Sí, sí, ¿no? Lástima la cantidad de autos. Y yo creo que esa es una, por ahí eso de la mixtura que hacen de sonidos con respecto a utilizar otros sonidos, por ejemplo norteños, que divididos utiliza mucho, es lo que los hace diferentes, por ahí lo que la gente busca en el disco, por lo menos yo, es lo que a mí me gusta en el disco. Claro. ¿Vos cómo lo ves? Sí, qué sé yo, eso más es como lo ves vos, o sea, para mí es todo son vivencias y cosas volcadas en una cosa que tiene... Que se puede tocar, ¿no? O sea, el disco es como todo lo que viviste, volcado en un soporte. ¿Qué le pasa al otro? A mí me interesa mucho más qué te pasa a vos escuchando el disco que a mí, que yo sé lo que me pasa. A mí me causa mucha emoción este disco, entonces es como muy especial en ese punto. Me gustaría saber si eso se transmite. Hay dos temas que tienen que ver con esto, con transmitir sentimientos. Pero hay uno que es la chacarera, que es la flor azul, sí. Y después el tema Todos. Ajá. ¿Esos son los temas que más pide la gente? No, no, la verdad que no, hasta ahora no, no están pidiendo nada porque es como todo muy nuevo, ¿no? La verdad que no sé, no sé qué está pasando porque la devolución es a través de lo de cómo se manifiestan en cada uno de los temas, ¿viste? Sí. Hay algo muy especial que pasa con el tema de Canta Diego. O sea, es como la cosa entre novedosa y muy sensible, ¿no? Porque verlo a Diego cantando después de tantos años que lo ves tocando el bajo es bastante fuerte. ¿Esa es la chacarera que escribió el padre Arnedo? ¿Cómo? ¿Esa es la chacarera que escribió el padre Arnedo? No. Diego canta un tema que lo hace él con la guitarra solo. Sí. Una canción muy chiquita. No, sí, Avanzando Retroceden es el tema que canta Diego, sí. A mí vos hablabas de la sensibilidad de lo que le llega a cada uno del disco, y a mí es el disco que me venía pareciendo un disco bárbaro, y cuando llega ese tema que es el 11, creo que es cuando terminás de traer el disco y decís a mí me pasó eso, yo te quedás pensando con ese tema. Ajá. Está, la verdad, está muy bueno eso. Muy íntimo y tiene algo que toca sobre todo lo que dice la letra. ¿En qué momento, una vez que vos presentás un disco, después vienen las presentaciones casi todas las semanas o a veces dos presentaciones por semana? ¿Cómo vos ves relecturas de la música que vas tocando? Porque vos elegiste, por ejemplo, este tema va a quedar grabado así, porque te gustó en ese momento. Sí. Pero a medida que vas avanzando en las presentaciones, lo vas escuchando y lo vas tocando, ¿se te ocurren reversiones? ¿Se te ocurren...? Y sí, si escuchás un tema nuestro de otros discos y lo escuchás hoy tocado, te vas a dar cuenta que no, que hay como una cosa que es todo el tiempo la reversión, ¿no? Porque es el parte de divertimento es ese, o sea, ya jugar con una estructura que ya está armada y vos cambiarle cosas porque no es porque no lo hayas hecho como deberías haberlo hecho en el disco, sino porque te va inspirando a hacerle cambios, ¿no? Y a jugar. El juego eterno. ¿Y ustedes tienen sensaciones de la gente con esos temas cuando los modifican? Muchas veces pasan que escuchan reversiones de temas y la gente por ahí termina diciendo no me gustó, lo hubieran tocado como lo tocaban en el disco. ¿Ustedes tienen sensaciones o les llega la sensación de la gente en cuanto están tomando temas reversionados? Sí, lo que pasa es que si no te gusta, está el disco para escuchar. Sí. es un divertimento personal, es algo que querés transmitir, y bueno, hay gente que por ahí, qué sé yo, cuando hicimos el vivo acá, la verdad que fue una sorpresa porque mucha gente le dio como un refresco a canciones que ya conocía. Entonces, eso por un lado para mí es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que una canción pueda vestirse de mil maneras. Perfecto. ¿Vamos a tener alguna sorpresa en junio en el Luna Park? ¿De qué tipo? No sé, algo que estés pensando y que pueda llegar a sorprender a la gente, algún invitado por ahí no esperado. No sé, qué sé yo, la verdad que es lo que va saliendo por ahora. De lo que tenemos pensado es un poco lo que hicimos allá en el norte. Seguramente de acá a junio se nos van a ocurrir algunas otras cosas. Algunas cosas son como muy espontáneas, ¿no? O sea, el hecho de llevar a un bailarín como Juan Saavedra a Tilcara fue porque vimos a un tipo expresarse de una manera sobre un tema nuestro que dijimos esto hay que regalárselo a la gente. Sí. No puede quedar acá para mí, ¿entendés? ¿Lo vamos a poder ver a Saavedra? Yo creo que sí. Si él tiene ganas de venir, que supongo que sí. Bueno, eso va a ser toda una sorpresa. Sí, va a estar bueno, vas a ver. Se va a armar una peña ahí arriba del escenario. Bueno, te agradezco por habernos atendido. Vamos a tratar de comunicarnos después del show del 3 de junio para ver cuál fue tu sensación, ¿no? El encuentro con la gente acá de Capital después de tanto tiempo. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un beso. Estabas escuchando a Ricardo Moyo, entonces, guitarrista de Divididos.